Pista 52. Diálogo 1. Cuéntanos cómo estuvo el final, Julieta. Hijos, pues ya estaba por terminar el juego. Acababan de anotar los del poli. Toda la porra de los burros estaba que tiraba el estadio. Pero que vienen dos buenas jugadas de los Pumas. Hacen dos pases. Al jugador que está en la esquina le mandan un pase de 20 yardas y que anota. Diálogo 2. ¿Qué hubo, Marisela? Oye, ¿que al final consiguieron dos boletos? ¿Tú crees? Y valió la pena hacer cola. Es todo un espectáculo. Desde el vestuario, las canciones, todo. Cantó el corrido de La Martina, imagínate. Y la botella. Hay que ver los trajes que se pone. Las trenzas, el baile, todo muy oaxaqueño. Diálogo 3. Oye, Jorge, ¿llevaste a los visitantes a ver lo del mito de los volcanes? Sí, y creo que les encantó. Como que hay muy buen equilibrio entre los cuadros y los relatos de los amantes. Creo que los que más les gustaron fueron los del doctor Atl. Que sí, son impresionantes. Había uno que me hizo pensar en un paisaje japonés más que en el Popo.